Arrancamos. Ana, contame un poco cómo llegó esta obra a tus manos, Rotos de Amor. Mira, Rotos de Amor, el autor es Rafael Brusa, que es un autor argentino conocido, prestigioso, y llegó a mis manos en realidad por el primer elenco que tuvo, que uno de los integrantes era Gonzalo Urtiz Berea, y él tenía la obra, los derechos, y quería hacerla. Entonces, bueno, nos pusimos a armar elenco con Guillermo Aragonés, con Mario Bedoya y Claudio Messi. Después, bueno, estuvimos el año pasado con la obra, acá también en el Tinglado, y este año para estar acá, para andar en gira y para ir al Festival del Amor, que estuvimos en la cooperación, tuve que reemplazarlo a Gonzalo porque y a Guillermo porque fueron a otros espectáculos comerciales. Entonces vinieron Román Lamas y Federico Taramasco y armamos esta nueva temporada y todo lo que sigue de este año. La obra, yo nunca había dirigido una comedia, no tenía ni la menor idea de si era posible, pero bueno, parece que sí, porque la gente se ríe mucho y además es muy efectivo el texto, está muy bien escrito, digamos. ¿Tuviste alguna técnica para asumir el desafío de la comedia? Sí, un buen casting, que es la única técnica que sirve para él. Porque si el actor no puede con el humor, estás muerto, digamos, por más que la apuesta trate de acompañar. No, en general son todos histriones, todo gente que puede con esa zona, que tiene el paso de comedia. Y vos encontraste algo tuyo también, me imagino, dirigiéndola. Sí, bueno, en general yo trabajo, como apuesta, una apuesta más sencilla que lo que yo estoy acostumbrado, que es a meter procedimientos, pero metí dos objetos que son muy divertidos, que son dos sillones de peluquería mezcla extraña con cuellos de gato cuando lo operás, qué sé yo. O sea, es un objeto bastante interesante. Y después tiene una poética muy simple y muy melancólica y me gusta esa zona. Me parece que ahí encontré algo. ¿Le podés contar a la gente qué es lo que propone Rotos de Amor? De qué, no sé si tanto de qué trata, sino con qué se va a encontrar, qué puntos va a tocar. La obra toca sobre todo el tema del amor y el fracaso. O sea, los fracasos amorosos, las heridas a los, o sea, en los hombres, varones, heterosexuales, que no están tan de moda, digamos, ahora. Son como los menos de moda cuando hay este género, cuando se trata de género. Lo que menos le dan bolilla. Entonces, bueno, sus dolores amorosos y estrategias absurdas para superar esa situación, digamos. La verdad que la obra trata de eso, de las estrategias que eligen estos cuatro. Y bueno, lo hilarante, lo divertido está ahí, en las decisiones que toman. Bien, bueno, y ahora te pido la ofrenda urbana para la radio, algún momento inspirador de tu vida, de tu andar. Sí, no sé, se me viene esto a la cabeza, que es que me encontré en la calle hace muchos, muchos años, cuando era joven. Yo había decidido ser pintora y había hecho toda mi carrera en esa dirección. Y me encontré con una chica que había conocido en un camping. La encontré en medio de la ciudad, estuvimos charlando, fuimos a tomar un café. Y ella me cuenta que estudiaba títeres con un señor que se llamaba Ariel Bufano. Y a mí la palabra títere me sonó en la cabeza. Y dije, yo quiero ver qué es eso. Y ella, me acuerdo que me dijo, no se te ocurra decirle que sos docente, porque los odia. O sea, decirle que es porque vas a hacer algo artístico. Entonces yo siempre digo que a mí me divierte mucho la cosa de que tratando de convencerlo a él de que me tomara para el taller, me convencí yo en realidad. Digamos, porque me armé una estrategia mentirosa para ocultar que era docente y que para convencerlo a él de que lo que quería era dedicarme a los títeres, al teatro y a qué sé yo. Y me convencí sola yo en esa mentira y desde entonces, desde el año 87 acá estoy. ¡Wow! Muy bien, bueno, muchas gracias, muy buena. Bueno. Muy buena.